Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos, un nuevo Ritmo Cuentos sale al aire, el espacio de pequeños al que están invitados los adultos también. Bienvenidos todos. Es maravilloso, nunca nos vamos a cansar de repetirlo, hacer nuestro programa y mejor aún, hacerlo en equipo. Eso quiere decir que si eres profe o si eres un niño que lo quiere compartir en su cole o con otros guaguas, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas escuchar y lo oyes en el momento que quieras, porque siempre están colgados allí. Y si quieres participar por esta vía, Facebook, esperamos por ti. Facebook Ritmo Cuentos o el de nuestra emisora, Casa de la Cultura de Ecuador. ¿Qué regalos tenemos para los niños que nos llamen? Después de la sección que viene, Érase una vez, al primer niño que nos envíe un mensaje sobre el cuento que contamos, o sobre sus propios cuentos, o sus cuentos favoritos, o que le hubieran quitado, o que le hubieran agregado, la señora Gladys Ortiz, que tiene un kiosco con excelentes libros infantiles a 2 cuadras de nuestra emisora, nos regala un libro para un guagua cada semana. ¿Listos? El teléfono, para que lo tengan listos, y esta vez seas tú el que se lleve el cuento. 099-657-7004. Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. La primera palabra que existió que no sabía viajar. Vivía sola, encerrada en una cabecita. Aparecieron más palabras y tampoco sabían viajar. Un día conocieron una boca y le pidieron ayuda. La boca escogió a una de las palabras y sopló con gran fuerza. Y aquel fue el primer viaje de una palabra. Y la palabra elegida fue mamá. Muchas otras palabras aprendieron a viajar así. Saltaban felices de las bocas a las orejas, volando a través del aire. De pronto se dieron cuenta de que nunca llegaban muy lejos. Con mucho, con el mayor de los gritos y el viento a favor, algunos cientos de metros. ¿Cómo iban a conocer así el mundo con lo grande que es? Pasaron años y años antes de que conocieran a unos guaguas increíbles. Eran 27 amigos que se hacían llamar letras y se ofrecieron a vestir a cada palabra de forma distinta para que al viajar se las reconociera fácilmente. Ellas no sabían volar por el aire, pero conocían al señor Lápiz, capaz de pintar cualquier cosa en cualquier sitio. Sin embargo, Lápiz nunca encontraba lugares adecuados para que las palabras viajaran. A menudo escribía sobre rocas, sobre árboles que nadie podía mover, dejando a las palabras atrapadas para siempre. Entonces, conocieron al señor Papel. Era ligero, se movía rápido, aguantaba firme y mucho más que el aire. Era la forma perfecta de viajar. Y así, en el papel, el lápiz escribió letras que formaron palabras que pudieron viajar a cualquier parte del mundo sin perderse. Y lo que en un principio solo había en la cabeza de unas personas pudo llegar a muchas otras a las que ni siquiera conocían, inventando una maravillosa forma de hacer viajar las palabras que cambiaría el mundo para siempre. Los libros y la lectura. Libros de todas clases, palabras combinadas en todas las formas, que daban miedo, que eran ficciones, que eran realidad, que eran fantasías, que eran historias de amor, románticas, científicas, historias que enseñaban mucho, pedagógicas, o... Esta sí es una bella historia, ¿cierto? ¿Cómo las palabras viajan por el mundo? ¿Alguna vez pensaste sobre las palabras, sobre las letras? ¿Cómo nacen las historias? ¿Quién las inventa? ¿Crees que puedes ser escritor? Si lo crees y trabajas para ello, seguro que lo logras. Esta historia la escribió Pedro. Gracias, Pedro. Pedro Pablo Sacristán. Y nos encantó. ¿Qué piensas hacer a partir de ahora? ¿Quizás leer un poco más? ¿O mucho más? Cuéntanos al 099-657-7004. Repito el número, 099-657-7004. Recuerda que solo por darnos tu opinión, o conversar acerca del cuento que a ti te gusta, o cómo hubieras escrito este cuento, o lo que tú quieras, la señora Gladys nos obsequia ese cuento de regalo para nuestros oyentes. 099-657-7004. Que seas tú el que se lo lleve hoy. Esperamos por ti. Aquí estamos. ¿Y ahora? Está el señor Don Libro sentadito en su sillón. Pasaba la hoja, con el otro ve televisión. Estaba el señor Don Libro aburrido en su sillón, esperando a que viniera algún pequeño lector. Don Libro era un tío sabio que sabía de luna y de sol, de tierras y mares, de historias, aves, de peces, de todo color. Estaba el señor Don Libro tiritando de frío en su sillón. Vino un niño, lo tomó en sus manos y el libro entró en calor. Estaba el señor Don Libro sentadito en su sillón, con un ojo pasaba la hoja, con el otro ve televisión. Estaba el señor Don Libro aburrido en su sillón, esperando a que viniera algún pequeño lector. Sabio que sabía de luna y de sol, que sabía de tierras y mares, de historias. historias, aves de peces de todo color. Es ave, señor, don libro, gritando de frío en su sillón. Mi niño lo tomó en sus manos y el libro entró en calor. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Y algo más. En ciencias nos vamos a pasear hoy por un experimento sobre formar palabras. Y esto quiere decir que en ciencias hay muchas ciencias. Y están también las ciencias sociales, que es todo lo que tiene que ver con los comportamientos. No solo son científicas las ciencias de matemáticas. No solamente son ciencias naturales, por ejemplo, también hay ciencias sociales. Y sobre ella es que va nuestro experimento hoy, cómo formar palabras. Ese experimento es bastante dinámico y es para, aparte de aprender a hacer equipo y cooperar desde la familia, desde el grupo de tu salón, de tu aula, completos, nos sirve hasta para aprender haciendo esas palabras, a practicar el lenguaje, aprender nuevas palabras, nuevo vocabulario. Aprendemos con este experimento más y mejor uso de nuestro hermoso idioma castellano. Aquí, además, cuando jugamos en familia, si lo haces en vez de hacerlo en el salón, lo haces en tu casa, te puedes dar cuenta de que la experiencia es importante, de que es sumamente importante tener canas, que llegar a tener canas nos da mucha sabiduría. Bueno, no queremos decir que todos los ancianos sean sabios, pero un anciano que haya usado su vida en la reflexión, en el pensamiento, en el aprendizaje, en la lectura, en la curiosidad, seguro que tiene sabiduría. ¿Cuáles son los materiales para comenzar con nuestro juego o experimento de hacer palabras? Un reloj o un cronómetro, un temporizador, lo que sea que marque tiempo. Una hoja de papel por cada una de las personas. Mucha imaginación. Un esfero y participantes de diferentes edades. Papás, hijos y abuelos, por ejemplo, si estás en casa. ¿Cómo vamos a hacer? Las palabras pueden ser, fíjense, primero voy a explicar el experimento y después les digo las palabras. El experimento es muy fácil, simplemente vamos a proponer algunas palabras y con cada una de las letras de esas palabras vamos a hacer nuevas palabras. Bello, ¿verdad? Cada integrante o participante deberá armar tantas palabras como pueda antes de que termine el tiempo que fijamos. El reto es contra el tiempo. No le vamos a ganar a papá, papá no nos va a ganar a nosotros, no es entre nosotros, es contra el tiempo. Para que podamos también acostumbrarnos a cooperar, que no es lo mismo que competir. No hay nada más, bueno, para nosotros aquí en Ritmo Cuento es muy aburrido competir. Y que gane uno solo. Preferimos la cooperación y que ganemos todos. En este caso, en este experimento de hacer palabras, el obstáculo es el tiempo. Digamos que empezamos con 3 minutos y vamos bajando a 1. Cada vez vamos a ser más rápido entre nosotros como grupo contra el reloj. Las palabras pueden ser reciclaje, palabras, cuentos, historias, ciencias, literatura. Esas palabras son suficientes. todo el grupo va haciendo más palabras con cada letra de cada palabra. Y vemos cuántas palabras logramos esta primera vez. ¿Qué clase de palabras logramos? Palabras divertidas, palabras humorísticas. ¿Cuánto nos vamos a reír inventando palabras? ¿Vamos a dejar que en las reglas del juego podamos inventar palabras o todas tienen que ser palabras conocidas? Con el tiempo, jugando con este experimento, vamos a hacer cada vez más palabras en menor tiempo. ¿Quién creen ustedes que es más probable que haga más palabras? Según los científicos de este experimento, los adultos mayores de 40 y 50 años. Es un juego donde un niño puede creer que porque es guagua va a hacer más palabras porque tiene más imaginación y es muy rápido. O bien, los adultos también pueden creer, pero lo que sucede es que mientras que los niños tienen una mente muy poderosa, todavía no está tan ordenada. Los adultos han aprendido a trabajar más eficientemente con sus mentes, y eso les permite ordenar, organizar y recordar información, incluso resolver problemas, a veces mucho más fácilmente que los jóvenes. Y eso tiene muchas ventajas. En este caso, la experiencia es superior a la juventud. Por eso nos juntamos en equipo para cooperar y no para competir. Todos aprendemos, todos ganamos, reímos y somos felices, haciendo que el tiempo nos rinda para hacer palabras nuevas con esas letras cada vez más rápido. Por lo tanto, en menor tiempo. ¿Qué dice? ¿Podrías interesarte por una carrera científica? Quizás en tus manos haya grandes descubrimientos como estos de cómo funciona el cerebro de un adulto en relación a un niño. Experimentos fabulosos que puedas hacer si te conviertes en científico para vivir mejor en la Tierra o, ¿por qué no?, en otro planeta. O quizás hacerte escritor, maestro, poeta o investigador. Bueno, puede que sea que estés pensando que vas a hacer todo esto a la vez. ¡Perfecto! También muy buena idea. Y ahora un instante musical, si les parece. ¡Pero qué ratoncito tan lindo! ¿Y ya vas a la escuela, mimoso? No, porque estoy chiquito. ¿Y no te gustaría aprender a leer? ¿A leer? ¿Y para qué? ¿Cómo que para qué? Para poder abrir un libro y encontrar un fabuloso tesoro en él. En los libros hallarás el tesoro del saber. Y todo será si aprendes a leer, pues son las letras la clave secreta que a mundos nuevos te deja entrar. Hay letras cortas, otras flaquitas o alargaditas, grandotas, chiquitas, que tienen tres curvas o son derechitas. También hay que ponerlas unas con otras, parecen notas de una canción. Para ti todo será si aprendes a leer, pues son las letras la clave secreta que a mundos nuevos te deja entrar. Hay letras cortas, otras flaquitas o alargaditas, grandotas, chiquitas, que tienen tres curvas o son derechitas. También pica al ponerlas unas con otras, parecen notas de una canción. Great. diversión. Estamos felices en Ritmo Cuento recibiendo mensajes de nuestros oyentes. Mil gracias. Gracias por estar allí sintonizándonos. Gracias por sus comentarios. Gracias a los guaguas, a los papás, a las mamás, a toda la familia y amigos de Ritmo Cuentos. Y gracias por ganar el cuento. Les recordamos nuestro blog Ritmo Cuentos y el Facebook nuestro o de la emisora Ritmo Cuentos o emisora Casa de la Cultura de Ecuador y Ritmo Cuentos. Gracias por estar con nosotros y nuestro programa infantil Ritmo Cuentos. Y ahora a nuestra próxima sección. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Comer. Maravilloso. Esta sección nos encanta. Hoy vamos a conversar acerca de comer plantas. ¿Cuándo o qué clase de plantas comer o beber cuando nos falta la voz o nos hemos engripado y necesitamos nuestra voz clara? Por aquello de que en el primer cuento, ¿se acuerdan? Las palabras no podían viajar más allá de una boca o de dos bocas. Bueno, vamos, cuando nosotros no podemos hacer que viajen las palabras, ¿qué será lo que nos pasa? Si hemos salido de un resfriado o estamos entrando, y si tenemos que hacer una presentación y no tenemos voz, ¿cómo lo resolvemos en comer? La primera sugerencia es toma suficiente agua. Nunca agua fría. Porque el agua fría baja la temperatura de todo tu cuerpo. Tu cuerpo está a 36, 37 grados. Y si tomas agua fría, tiene que paralizar todo lo que está haciendo para volver esa agua natural como debe estar en el estómago. Así que en general no tomes bebidas ni muy frías ni muy calientes. Trata de tomarlo todo a la temperatura ambiente. ¿Y para qué vas a tomar mucha agua? Especialmente todos los días, pero especialmente si tienes la garganta congestionada, porque te van a limpiar de las mucosidades, te van a mantener hidratadas tus cuerdas vocales. Eso también lo vas a hacer si tomas infusiones de hierbitas tibias. Evita la leche, las gaseosas y otras de esas bebidas que siempre recomendamos no tomar. Específicamente en este caso, en el de hoy, porque la lactosa de la leche y los otros azúcares y sustitutos de azúcar de las bebidas gaseosas hacen que tu garganta acumule flema y mucosidad, además de tus pulmones y el resto de tu cuerpo. ¿Qué otra cosa es recomendable para la voz que tiene que ver con comer y beber? Las infusiones de jengibre, eso se ha aconsejado desde todos los tiempos. Las abuelitas ya lo decían, que tomemos infusiones de jengibre. Si no podemos, necesitamos salir rápido al cole y tenemos que hacer una presentación, nos lo chupamos o nos lo masticamos un poco. El jengibre es perfecto. No comas de todo, porque es perjudicial para la voz. Ni golosinas ni azúcares, como decíamos antes. Pero muchas frutas y vegetales, sobre todo crudos, sí le hacen bien a la garganta y a todo el resto del cuerpo. Vas a estar limpio por dentro y eso va a significar que tu voz también va a estar más clara. Y no te cases, no hagas siempre la misma ensaladita. Yo como ensaladita de lechuguita y tomatico, lechuguita y tomatico, lechuguita y tomatico. No, hay montones de vegetales más que puedes aprovechar para que te dé todas las vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita, y eso hará que tu voz esté protegida. ¿Qué necesitas para hacer un tecito de jengibre? Un trozo de jengibre fresco o seco, en rebanaditas o cortadito en trozos más grandecitos. Agua, le puedes agregar miel o no, lo puedes dejar solo. Y le puedes agregar una o dos cucharaditas de un zumo de limón. Eso hará que tu garganta se aclare, se hidrate y salga la voz limpia como la tienes normalmente. ¿Qué vas a hacer con estos ingredientes? Los llevas a hervir en el agua y una vez que haya hervido lo retiras, le agregas la miel para que se vaya disolviendo con el calor, los dejas reposar unos minuticos y ahí le puedes agregar el limón si deseas. Genial, ¿verdad? También sirve té de menta, de mandarina, de naranja. Todos son alimentos para que nuestra voz, para todo el cuerpo, para que nuestra garganta funcione mejor. Finalizamos por hoy nuestro segmento Comer y diciéndoles que para ser creativos, verduras y vegetales, mientras más crudos mejor. Y ¿sabes algo que pone lento tu cerebro? El azúcar. Así que vegetales y frutas naturales. Con menta y perejil, laurel y girasol, violeta y alelí, se va a sentir mejor. Con caracaco y clavel, se quita el suspirar. Con cascarilla y laurel, la ruda va a olvidar. Con estrella de anís y un clavito de olor, se sentirá feliz con agua de limón. Vieja pronto aliviará. tierra en su cubo. La madre naturaleza cubre tu dolor. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! Y ahora llegamos a nuestra sección de agenda. ¿A dónde queremos ir el fin de semana? Siempre damos dos sugerencias. Una que tiene que ver con un sitio de la naturaleza y otra con la construcción de ese sitio de la naturaleza. ¿Qué vamos a hacer este fin de semana o estas vacaciones? Recordemos antes que a donde quiera que vayamos, le vamos a dejar ese sitio mejor de lo que estaba. Siempre va a quedar tan limpio como cuando nosotros llegamos, o más si era, no estaba tan limpio. Y las plantas y los animales más cuidados. Y a las personas que encontremos, cortesía y delicadeza. El disfrute y la educación nos vuelve más inteligentes. Vamos hoy a un recorrido por las cascadas y el Cerro de Bombolí, que son parte de las ofertas de turismo que hace Santo Domingo, el municipio de Santo Domingo, que por cierto, cuando llegamos allí, nos entrega gratis una agenda de los lugares, la historia de cada uno y una información de los hospedajes donde podemos quedarnos. El recorrido a las cascadas se puede hacer en dos parroquias. En Ayuriquín están las 7 cascadas de agua y un bosque de monos aulladores. Y en El Esfuerzo, ahí hay 5 cascadas, Los Ángeles. La actividad la dirigen sus propios guías de allí del lugar y se pueden realizar deportes extremos. Paul Aguilar, que es uno de los guías de canopy, un deporte en el cual bajan las cascadas, bueno, claro, muy asegurados, pero bajan las cascadas. El recorrido por la ruta de las 9 cascadas dura menos de una hora y los visitantes podemos disfrutar del agua que baja en caídas desde 20 hasta 40 metros de altura. La del Diablo, por ejemplo, tiene 20 metros. Y es la que da la bienvenida a los turistas. Está ubicada donde antiguamente pasaba la carretera que unía a Santo Domingo con la Sierra Norte. La historia dice que por allá en 1944, cada semana pasaba solo un carro por esa vía, por lo que la mayoría de las personas se transportaba en mula. Y los habitantes cuentan que cada cierto tiempo la gente no quería pasar, porque la cascada tenía una energía negativa. Bueno, eso asegura Aguilar, el guía. Y también nos dice que cada una de las cascadas tiene una leyenda, que es contada por todos los guías durante el trayecto. Cuando subimos por 20 minutos más o menos, los turistas podemos empezar a bajar por las cascadas. Esa práctica, que es maravillosa, si ustedes buscan en internet y ven las fotos, van a querer irse ya, ha traído a muchas personas y a muchos guías. Y Javier Cumbicus, que es un guía de allá, comenta que con este proyecto se benefician 15 familias de allí mismo, de la parroquia, porque preparan alimentos o dan alojamiento a los turistas, y eso es maravilloso, porque no son grandes complejos turísticos, sino personas de la misma zona que aman su tierra y nos reciben con la generosidad y el afecto típico de las personas de aquí, de nuestro Ecuador, y podemos vivir en ese paseo, en la construcción de sus casas, el arreglo de sus casas, aprender con ellos de su comida, todas esas leyendas, sus costumbres, de todo el gentilicio de Santo Domingo. ¿Qué les parece ese paseo? Excelente, ¿verdad? Ahí están metidas las dos cosas, naturaleza y está metido también construcciones, porque vamos a llegar a esas casas hechas por ellos. Recuerden, antes de cerrar esta sección, la contemplación, el silencio y el pensar son actos muy importantes para nuestro cerebro. Buscar, en este caso de las cascadas, un lugar y sentarnos un rato en tranquilidad y paz, en silencio, es muy importante para nuestro corazón y para nuestra mente, para nuestras emociones. Hay que buscar esos ratos de serenidad y de tranquilidad que también nos vuelven más inteligentes, dulces, sensibles, humildes, llenos de cualidades como los animales, las plantas y la naturaleza toda. ¿Y ahora a dónde nos vamos? Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. Nuestra buena noticia de hoy. díganos si no es una super noticia y algo a imitar. El Laboratorio de Ecología Acuática, que está en la Universidad San Francisco, que tiene como misión investigar y generar conocimiento sobre la biología y la ecología de los sistemas o de los ecosistemas de agua dulce. Ejecutan proyectos dentro de varias temáticas: insectos de agua dulce, comportamiento de otros animales, poblaciones, comunidades acuáticas, y estudian el funcionamiento y los procesos ecológicos en ríos y riachuelos. También hacen biomonitoreo de aguas dulces, que es como estar pendientes de lo que sucede en la vida de esas aguas y cómo se puede hacer para mantener mejor los caudales de las aguas, para contribuir a la conservación de los ríos y al manejo de los recursos de agua de nuestro Ecuador. Es una belleza, se llama Laboratorio de Ecología Acuática y está en la Universidad San Francisco. Es una excelente noticia porque allí puedes inclusive estudiar esa carrera si estás pensando en algo de ecología. Lindo, ¿verdad? Bueno, la segunda noticia de hoy es la de siempre, que nos encanta, y que aquí está el Doc Luis Arocha Mariño para contestar nuestras preguntas. Doc, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Laura, por la invitación y por la oportunidad de conversar con esos chicos tan interesantes. La pregunta de hoy es de un chico que se llama Jaime. Es un guagua muy agradable. Él dice que a él le gustaría escribir, pero que en su casa le han dicho que eso no es una profesión. Y él nos escribió para preguntarnos nuestra opinión o qué le ibas a decir tú, Doc, sobre eso. Sí, en realidad uno no sabe lo que va a pasar con uno a lo largo del tiempo. Lo que sí sabemos es que en la medida que nosotros practiquemos, en la medida en que nosotros nos llenemos de curiosidad por aprender cosas nuevas, en la medida que nosotros nos dediquemos, por ejemplo, en tu caso, Jaime, a escribir, vas a desarrollar cada vez más esa habilidad, lo vas a hacer cada vez más perfecto, lo vas a hacer cada vez mejor. También en la medida en que vayas corrigiendo los distintos errores al mostrárselo a tus amigos, al mostrárselo a los profesores, al mostrárselo a tu padre o a tus tíos o a tus abuelos, a cualquiera que le llame la atención y le interese. Porque fíjate, hay muchas personas que son escritores profesionales, que han desarrollado su vida alrededor de ese redactar cosas interesantes, como novelas, poesías, ensayos, de tal manera que puede ser o no ser una profesión, también dependiendo de cuánto entusiasmo, cuánta curiosidad, cuánta capacidad de mejorar progresivamente le pongas al asunto. ¿Y qué le diríamos a los papás de Jaime en este caso que él dice, bueno, cómo los tendría que convencerlos o tendría que, ¿qué le podemos decir? Porque son sus padres, no los puede ignorar, ¿verdad? ¿Cómo puede hacer con alguien en el colegio que se pueda burlar de él o que no le guste que le escriba? Sí, fíjate que los grandes escritores, por ejemplo, podríamos pensar en García Márquez, podríamos pensar en Lessing, podríamos pensar en mucha gente, tienen una historia un poco parecida a lo que tú estás planteando, ¿no? Tienen una historia de que de niños tuvieron una gran curiosidad. Si cuentan con unos padres que los apoyen, pues es mucho más fácil. Pero si no, hay que educar también a los padres, porque nunca perdemos la oportunidad de aprender. No importa la edad que tengamos, nosotros siempre tenemos posibilidad de estar aprendiendo. Y es lo que, por ejemplo, Laura y yo estamos constantemente buscando también. De tal manera que hay que hablar con tus padres, que ellos, en lo posible, bueno, te apoyen en eso, aunque no sea la profesión que tú vayas a desarrollar. Porque muchas veces lo hace uno en paralelo. Muchos de estos escritores, por ejemplo, son abogados, son médicos, son ingenieros, son arquitectos, y además escriben, y además lo han hecho de una manera fabulosa. Y tú sabes de eso, porque tú eres médico y has escrito 12 libros, ¿cierto? Exactamente, y tú también. Hemos escrito, ya 12 libros, por ejemplo, aun cuando mi trabajo como médico, mi trabajo como psiquiatra, lo sigo llevando a cabo, porque son cosas que uno puede hacer simultáneamente. Ahora que me acuerdo, también eres pintor. Es decir, que un niño puede hacer muchas cosas que quiera. Y no hay que preocuparse tanto. Si le gusta escribir, bueno, escribirá y el tiempo lo dirá, ¿no? Sí, de hecho es así. Nuestro cerebro es un cerebro muy particular. Lo llamamos cerebro multifuncional. ¿Por qué? Porque son muchas las cosas que nosotros hacemos. Entonces, en la medida en que uno tenga fundamentalmente curiosidad, entusiasmo y esfuerzo, puede hacer una enorme cantidad de cosas en la vida. Muchísimas gracias, Doc, y nos despedimos de nuestro Ritmo Cuentos por hoy. No sin antes recordarles todos nuestros premios. Ustedes pueden llamar al 0099-657-7004 y van a tener su cuento. Ustedes pueden escribir al 0996577004 y el Doc les contesta sus preguntas. Y si quieren venir al estudio y grabar con nosotros o estar al aire con nosotros, pueden hacerlo con toda confianza. Nos oímos en nuestro próximo encuentro. Gracias por acompañarnos en Ritmo Cuentos. Ritmo Cuentos. Ritmo Cuentos. Producción y conducción, Laura Montilla. Dirección, Laura Ríos Armijos.